Para el pez volador, el mar es una isla poblada que de tira por todas partes. Para el pez volador, el mar es una isla rodeada de tierra por todas partes. Hola Yutiel, hola Nathan, hola. ¿Han visto brujas? Sí, ¿por qué? ¿Cómo son? Tienen una nariz grande y en la nariz de la punta tiene como una pelotita así. ¿Y qué más? Tiene una escoba, pero que tiene magia, porque puede volar la escoba. Sí, ¿y qué más? Tiene un palo, pero es una varita mágica. ¿Sí? Puede convertir a todos en sapo o en cualquier cosa, como en cerro. ¡Ah! ¿Y voy útil? ¿Qué más pueden hacer las brujas? ¿Qué tienen en la cabeza? Pelo. ¿Y qué más? Cerebro. Sí, ¿y qué más? Un gorro. Sí. ¿Y cómo es su vestido? Blanco. ¿Marrón? Marrón. ¿Marrón? No, sí. Marrón no es. ¿Morado? Morado, sí. ¿Morado? Y tiene un círculo. No. Así como un círculo. ¿La de morado? Sí. Sí, es morado. Es yo morado. Lo vi en la película. Es morado. Morado. Y tiene. Atrás tiene. Su culito. ¿Eh? Su culito. Ay, se está subiendo la ventana. ¿Ah? ¿Eh?